caderas y al compás de la cumbia minera se te olvidan las penas. Oh México, bailando en México. México, no te olvidaré.